invertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Sin... Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan acá Sin Closet 2010, el programa de las noticias de otros mundos que existen fuera de los armarios, un programa producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y estamos de vuelta, estamos felices de volver a encontrarnos con vos y de retomar este recorrido que empezamos a andar el año que pasó. Y en esto de volver a mirar lo andado, hay que decir que no nos fue fácil hacer un programa de radio durante el año pasado. Había que inventarlo, soñarlo, crearlo, había que desearlo, había que poner a circular palabras que todavía no sabemos bien cómo decir. Había que hablar de aquellas cosas de las que no se habla, de amores que no se atreven aún a nombrarse, de poesía escrita desde la disidencia. Había que poner a disposición imágenes, sonidos, ruidos, música, temas, cuentos, denuncias, canciones. Había que poner en el aire de la radio voces disonantes, cuerpos que interpelan, disidencia sexual, disidencia del lenguaje. Había que abrir el debate, poner en agenda otras cosas, esas otras cosas de las que fuimos hablando el año pasado. Algo de todo eso fue lo que intentamos hacer, y aunque no fue fácil, el proceso de construir cada programa significó para nosotras, como dicen las precarias a la deriva, acercarnos a intuiciones, preguntas, conocimientos, explicaciones, puestas en común, bocetos. Significó la pasión de pensar a mil, de contextualizar nuestro quehacer, impresiones, grandes ideas sueltas que van integrándose en nuestra comprensión de quienes vamos siendo. Significó andadura. Fuimos recogiendo fragmentos de palabras, retrazos de biografías, notas sueltas, sonidos inasibles, imágenes invisibilizadas, para echarlos a rodar desde el aire de la radio, en la síntesis que producimos cada sábado, que es cierre provisorio y al mismo tiempo apertura a nuevas búsquedas. Algo de todo eso fue lo que intentamos hacer, y por supuesto lo seguiremos intentando este año que recomenzamos. ¿Qué pasó en estos meses? Hubo de todo. Hubo casamientos de personas del mismo sexo, o sea, que se comprobó que era posible comer por la oreja, mal que le pese al diputado Acuña. Matrimonios en Ushuaia, en Capital. Hubo movidas por la diversidad en el Bolsón, también en Ushuaia, en Tucumán y en otros lugares del país. María Belén Ochoa, travesti cordobesa, consiguió la guarda definitiva para la adopción de sus hijas, y en la misma Córdoba asesinaron a Natalia Gaitán. Su asesino fue Daniel Flores, padre de su novia. Un músico de callejeros quema viva a su novia y nos intentan explicar que fue por los trastornos causados por los hechos de Cromañón, cuando todas nosotras sabemos que fue un femicidio que se suma a tantos otros en nuestro país. Se arrancó a fuerza de luchas y resistencias el derecho a abortar de una niña violada en Comodoro, pero en la misma Comodoro se acaba de rechazar la autorización para otra adolescente también violada por su padrastro. La lucha continúa. Hubo terremotos que dejaron al descubierto una vez más los efectos del capitalismo sobre el cuerpo de nuestros pueblos. Haití, cientos de miles de muertos y muertas. Chile, miles de muertos y muertas, y de todo lo que no se habla y de lo poco que se muestra alrededor de un Chile que de la mano de Piñera propone un futuro, militarizando las calles y recuperando de los escombros consignas fascistas. El golpe de Estado en Honduras sigue disfrazado de elecciones fraudulentas. El silencio de los medios también sigue, pero las feministas y los colectivos LGTB siguen resistiendo y sumando voces contra la mentira montada. Y por acá, el asesino sigue suelto, sus cómplices lo siguen encubriendo. La policía neuquina sigue reprimiendo. El intendente de Neuquén asegura que nuestra función es reproducir a la especie. Ni educación, ni salud, ni obra social para nadie. Y el abusador Figueroa, premiado ayer con una sentencia de 3 años excarcelable, de la mano de los jueces Drake, Bosch, y Mainet, y la reapertura de la causa que involucra al ginecólogo abusador Focaccia, arrancada a fuerza de la lucha permanente en las calles. Demasiadas noticias, demasiados dolores, demasiadas historias. Pero de todas ellas y de otras más, de aquellas que no son consideradas noticias, pero que para nosotras sí, como es hablar de poesía, de escuchar músicas, de construir palabras, de transmitirles imágenes, recorrer historias, visibilizar amores, pasiones, de todo eso vamos a ocuparnos en este nuevo ciclo de Sin Closet. Entre las cosas que pasaron, también pasó el 8 de marzo. Sujeta a la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido, la tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, su guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión narisca, acaso? Sujeta la escoba, agita tu arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Y recién escuchábamos en la voz de nuestra compañera Lili Downes un escrito que nos permite pensar juntos y juntas esa fecha, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un día que nos recuerda que hasta los días tienen una identidad y que una vez que se ha establecido esa identidad queda allí para siempre, como detenida en el tiempo, y por repetirlas a veces nos quita la posibilidad de repensarlas. Este sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo, rápidamente fagocita las fechas que fueron de lucha, de resistencias, de visibilidad, y las pone a jugar como un engranaje más de su funcionamiento, haciendo que olvidemos su origen, su fuerza, sus cambios a través del tiempo. Pero el 8 de marzo estuvo ahí, está ahí, y hay que moverlo del lugar de monumento al que lo han relegado. Allí están todas las mujeres, allí estamos todas las mujeres que luchan, que luchamos, las disidentes, las que huyen o huimos de los lugares establecidos, las rebeldes, las locas, las inconvenientes. En nombre de todas ellas, en este 8 de marzo, queremos compartir con vos parte de las palabras que Sergia Galván, una compañera haitiana, decía ya en Haití, recordando a Anne-Marie Coriolan, Miriam Merlet y Magalí Marcelín, tres activistas haitianas que murieron en el terremoto. Miriam, Magalí y Anne-Marie, sé que están aquí las tres, sé que están aquí rindiendo honor a sus ancestras, a nuestras ancestras. Sé que están aquí resistiendo, sacando fuerza del fondo de los mares. Están aquí, como las amazonas, encendiendo la tierra para que fertilice el fuego. Están aquí, porque saben que es mucho dolor. Están aquí porque saben que las lágrimas están inundando nuestros corazones. Están aquí porque quieren encender sus velas, porque quieren levitar fuerza, energía y poder junto a nosotras. Sé que están enojadas por las mujeres que aún yacen debajo de los escombros. Sé que están enojadas porque sus vidas y las de miles de mujeres se las quieren cobrar solo a la naturaleza. Pero ustedes saben bien que hay responsabilidad comprometida del modelo de desarrollo que genera pobreza, desigualdad y exclusión social. Sé que están furiosas porque su país, que tuvo la gigantesca fuerza de ser el primero en abolir la esclavitud, hoy pretenden reesclavizarlo bajo el argumento de la inviabilidad y de un supuesto Estado fallido. Pero sé que también están aquí para darnos fuerzas, para mostrarnos caminos, para reciclarnos con su sabiduría, para ayudar a dibujar el Haití posible, el Haití por el que siempre lucharon. Sus palabras seguirán vociferando para que ninguna mujer haitiana tenga que tocar la puerta de un cementerio a causa de un embarazo. El coraje de su voz será la garganta para que las mujeres haitianas dejen de mendigar el espacio político que el patriarcado usurpa en cada territorio de poder. La pasión de sus ideas será el torrente que encenderá fuegos en el corazón de cada mujer haitiana para dejar de ser tablas y cifras de los mapas de pobreza. Su fuerza transgresora será la fuerza de todas nosotras, será la fuerza que reconstruirá esta libertaria nación. Con ustedes, siempre. Capitalismo y contra el patriarcado, porque me parece que son así como dos sistemas que se potencian mutuamente y que refuerzan un montón de represiones y de opresiones antipatriarcales, anticapitalistas y de exclusiones. Son pensados para eso, para dejar mucha gente afuera en muchos lugares. Contra todas las formas de dominación y explotación. Y cuando nosotros atacamos a la iglesia, atacamos a la institución patriarcal y no a la fe ni a las creencias que cada uno y cada una pueda tener, sino los fundamentalismos están recrudeciendo, ¿no? Inconvenientemente feministas. Metía en lo que yo quiero estar metía. Metía en lo que yo quiero estar metía. Metía en lo que yo quiero estar metía. Inconvenientes para el patriarcado, para el capitalismo. Metía. Estas voces que escuchábamos recién, ya conocidas en Sin Closet, son las voces de algunas de las feministas inconvenientes, porque te contamos que para este 8 de marzo, las compañeras hondureñas de Feministas en Resistencia organizaron una cantidad de actividades para seguir fortaleciendo la resistencia del pueblo hondureño. Y de ellas están participando nuestras compañeras de Feministas Inconvenientes. Esto es una colectiva integrada por distintas organizaciones del país, entre ellas la nuestra, la colectiva La Revuelta, que desde hace 3 años estamos trabajando junta y articuladamente en pos de un feminismo latinoamericano, antipatriarcal y anticapitalista. Hay varias compañeras que en este momento están allá en Honduras participando de las actividades y queremos compartir con vos algunas de las entrevistas que les realizaron allí los compañeros y compañeras de Radio Liberada, una radio que ha acompañado la resistencia, cambiando de lugares cuando era censurada y que fue la que nos permitió escuchar lo que pasaba cuando los demás medios callaban. Escuchemos entonces las voces de nuestras compañeras en Honduras. Bien, es Radio Liberada, estamos en La Chanchera, en la Plaza de las Mercedes, frente al Congreso, con un colectivo de compañeras que vienen de la República Argentina a la solidaridad. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional también que queremos que sea de la no violencia contra las mujeres, de la recuperación de los espacios de la dignidad de las mujeres y también de los grupos de la diversidad sexual que tienen que ver también con la lucha de las mujeres. Soy Claudia Corol de La Caldera, un colectivo feminista que integra Feministas Inconvenientes y del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Mi nombre es Ruth Surbrigen, yo integro la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, Argentina, y somos parte de Feministas Inconvenientes también. Soy Natalia Di Marco, de Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, una colectiva feminista anticapitalista de Córdoba, en el centro de Argentina, y que también somos parte de Feministas Inconvenientes. No, pero pura resistente, se nota. Entonces, compañeras, ¿cómo ven nuestra Honduras? ¿Cómo ven esta lucha? Bueno, la razón por la que estamos acá precisamente tiene que ver con, por un lado, el rechazo al golpe de Estado, a la dictadura y a la continuidad de la dictadura en este gobierno de fascista Porfirio Lobos, pero también tiene que ver con que vemos que aquí hay una resistencia popular activa y una resistencia de las mujeres y de las feministas, esa resistencia que queríamos y nos sentíamos como en la obligación de acompañar con nuestra presencia. Cuando nos llegamos acá, efectivamente, lo primero que vemos es este acto que expresa la continuidad de esa resistencia feminista y de resistencia del movimiento de mujeres. Y básicamente queríamos compartir tanto estas jornadas como las jornadas que se va a hacer en La Esperanza con las otras organizaciones del Frente de Resistencia, con esta decisión de hacer de la lucha latinoamericana una sola lucha y la liberación de nuestros pueblos y la liberación de las mujeres como parte de la liberación de nuestros pueblos como parte de esto. Quisiera también saludar a los oyentes y las oyentes de Radio Liberada. En Argentina hemos escuchado cuando ya nos escuchaban otras radios y en los medios de comunicación a los que participamos, hemos retransmitido esas voces que quedaban con posibilidad de decir otra palabra a través de Radio Liberal, así que también saludar el trabajo de ustedes. Manifestar la solidaridad y la importancia, como decía recién Claudia, de establecer redes en Latinoamérica para resistir y enfrentar todos los procesos de militarización que existen en estos países. Bueno, poco más para decir, pero no, con respecto a la sensación al llegar, para nosotras fue, para mí fue muy fuerte vivir, poder estar en esos lugares que vimos con mucha impotencia, a la distancia, llegar al aeropuerto, pasar por esas calles donde veíamos las fotos, las imágenes, y después la presencia de la resistencia viva en las paredes, en los muros, en los carteles. Eso es algo que nos impactó muchísimo, y bueno, y esta ocupación del espacio público, este estar, este seguir denunciando esta fortaleza, esta imparable, yo creo que bueno, que así como decía una compañera, creo que no sabían lo que hacían cuando daban un motivo para organizar un movimiento de resistencia popular como el que se está gestando, el que se gestó y va a seguir creciendo en Honduras, en Argentina, en América Latina, con una... No es una sociedad libre, justa. Nos enfrentamos a una derecha analfabeta que no entiende que si cierra una puerta, abre otra. ¿Alguna opinión, punto de vista sobre este esfuerzo que fundamentalmente están realizando las mujeres para realizar este encuentro? Y bueno, por supuesto que es saludar este desafío enorme, y como decía también recién Claudia, lo que nosotras creemos va a ser seguir aprendiendo de estas resistencias que puedan transversalizar, digamos, las luchas por una sociedad verdaderamente libre. A nivel latinoamericano, las mujeres estamos demostrando en distintos movimientos sociales la capacidad de lucha, la capacidad de resistencia, mal que le pese a los patriarcas que nos quieren adentro, en la cucha, en la cocina, estamos cada vez ocupando más los espacios públicos por la recuperación también de nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Qué les dice que más del 70% de las integrantes del Frente Nacional de Resistencia son mujeres? Bueno, una primera cosa es que en el caso de Argentina venimos de la experiencia de resistencia a la dictadura también, y en la resistencia a la dictadura el lugar de las mujeres ha sido destacadísimo. Desconocida las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, pero por ahí no es tan conocido esto que sucede también aquí, que en distintas organizaciones populares cuando hubo que salir a luchar por la vida, las mujeres han tenido un papel fundamental. Así que por un lado nos alegra, digamos, comprobar que las mujeres seguimos estando en una primera línea de resistencia, y entendemos también que esto tiene que ver con la posibilidad de transformarnos a nosotras mismas, porque la mujer que sale a la calle con la vida, contra un golpe de Estado, para enfrentar a la dictadura, después empieza a tener otro nivel de participación en todas las dimensiones de su vida. Yo lo único que me interesaba agregar es que hoy mismo, hoy en Argentina, por ejemplo, se están haciendo juicios a los represores de la dictadura, a los genocidas, después de muchos años. El golpe de Estado fue en el año 1976 y hoy se los está juzgando por los crímenes de lesa humanidad. Y esto también es un mensaje tal vez de esperanza, de que la lucha por la justicia a veces tarda, pero que se puede lograr en la medida que haya esa capacidad que creo que tuvimos en la Argentina de cuidar la memoria. Es decir, que la resistencia pudiera también cuidar la memoria y luchar permanentemente contra la impunidad. Sí, a lo que decía ella, agregar que la participación en estos juicios de grupos de mujeres feministas está ahora aportando justamente cuáles han sido los métodos de la dictadura militar en Argentina contra los cuerpos de las mujeres, que tiene características específicas por ser mujeres, y entonces los juicios también van a tomar estas denuncias de los ataques sexuales cometidos por los dictadores. Y entonces es parte de los aportes que hacemos desde estas perspectivas que queremos instalar para mirar más ampliamente esta sociedad que, además de ser capitalista, es patriarcal y que condena a los grupos minorizados a determinadas opresiones y discriminaciones. Eran Claudia Corol, Ruth Zurbriggen y Nati Di Marco compartiendo su experiencia con el pueblo hondureño en resistencia. Y ahora vamos a escuchar la voz de Indira Mendoza, de la colectiva lésbica Catrachas, que es una voz que escuchaste más de una vez el año pasado aquí en Sin Closet. Las Catrachas, hoy el Día Internacional de la Mujer y de las Mujeres en general, estamos siempre también trabajando el hecho de que los crímenes de las compañeras trans sean considerados por el movimiento mujeres y el movimiento feminista como crímenes de odio y crímenes que son por expresión de género. O sea, no estamos hablando de que a las compañeras trans las mandan, o sea, las matan por su orientación sexual, las matan porque el sistema patriarcal no puede concebir un hombre que quiera ser mujer, y por eso nuestros femicidios son importantes que los denunciemos, y que los denunciemos conjuntamente con los femicidios, y que las leyes y que todo lo que queramos hacer a nivel de presión sea también por la lucha de las compañeras trans y las compañeras mujeres muertas, asesinadas. Y durante la época de la dictadura hubieron 3 asesinatos, y estamos hablando que una relación que hicimos, un informe anterior de 5 años que hizo Human Rights Watch, hubieron 17 en 5 años, no pueden haber 13 solamente en 6 meses. Entonces se están incrementando tanto los femicidios, los transfemicidios. Y hay que tocar un tema muy importante: los femicidios múltiples, cuando matan a 3 o 4 mujeres al mismo tiempo en este país, pasan muy seguido. Si matan a un grupo hoy, matan a otro grupo mañana o pasado mañana, y esos transfemicidios y esos femicidios múltiples no están siendo investigados de ninguna forma, y solo se están achacándole al crimen organizado. Y creemos que es un error, porque realmente no se le está dando la importancia a estos crímenes múltiples de las mujeres. Pues ahí está la agenda de las compañeras de las diversidades sexuales, toda la agenda, todas las mujeres, esperemos que estén representadas ahí, porque las mujeres en la resistencia representan más del 70% de esta lucha. Sí, hemos estado desde el primer día, más del 70% de las mujeres somos la resistencia, y eso es importante, y mujeres todas. O sea, aquí sí que no hay ninguna expresión del movimiento que no esté. Esa es una de las grandes ventajas que hemos tenido, el unirnos más, es saber que todas hacemos esa gran fuerza y que seguimos adelante, y que no importa que haya situaciones como las de este gobierno, de que nos está provocando aquí, sabiendo que el 8 de marzo es una celebración desde las mujeres, no de las instituciones, que tienen aquí una escena del crimen. Y esta nueva ministra está dentro de la escena del crimen, y les decimos que no nos provoquen. Realmente este día es el día de las mujeres, no de las instituciones. Era entonces la voz de Indira Mendoza aportando su mirada feminista sobre el lugar de las mujeres, el lugar de la disidencia sexual en la resistencia hondureña. Y te contamos que los audios de estas entrevistas y otras entrevistas más están disponibles en el blog de Feministas Inconvenientes. Podés llegar a ese blog si nos visitás en nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com o a través de la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar. Y nos vamos hasta acá Sin Closet, el programa de las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Le agradecemos a Agustín, que hoy fue nuestro operador, a Melina Fitt, nuestra productora, pero antes de irnos te queremos invitar a escuchar algo que seguramente vas a recordar. Soy este cuerpo dibujado a golpes, que camina día a día bajo el sol, bajo este cielo incierto de máquinas aladas, en medio de ráfagas de humo y el sonido de fusiles. Soy infinidad de rostros, el de un chico asesinado, el de la abuela que camina, el de la gente lenta. ¿Te acordás? Este audio lo escuchaste el año pasado, es la voz de Laura Leighton con las palabras del poema de Jessica Isla, que es otra de las feministas en resistencia, un poema que está dedicado a Suyapa Antunes, una mujer que es chiclera, es la chiclera de Tegucigalpa y que es otra de las mujeres que le está poniendo el cuerpo a la resistencia. Para irnos queremos regalarte su voz, la voz de Suyapa Antunes. Hasta el sábado próximo con más Sin Closet. Tenemos un pequeño poema de la señora Suyapa Antunes. Gracias, gracias, gracias. Me llega, ustedes sí son resistencia de verdad. Me gusta, así me gusta, así me gusta. Así es que el pueblo unido, las mujeres unidas. Me llega. Azules y colorados en nosotros se han cagado. A cagarse en la cabeza de las madres que los ha aventado, les digo yo. ¿Ah? Toditos los políticos son atajos mentirosos. Unos prometen liendras, otros prometen piojos. Unos te dan hormigas, otros te dan gorgojos. A la hora de la hora, ningún político ladrón nos quita el antojo. Mentiras. Sí, yo les digo, todito los políticos se lo saben prometer. Al pobre pueblo lo tienen engañado y sin comer. Y si apoyo es lo que quieren, pues por ahí se van a joder, porque fueron a votar los tontos los que no tenían que hacer. Tenía mucha chamba yo. Así es que yo estas poesías, yo las hago, estas bombas, yo las escribo y les voy a decir una poesía que yo escribí que se llama Enfrentemos la Verdad. Hay que decir la verdad sin miedo. A aquellos no les gusta, por eso van a poner música, pero yo tengo galillo para gritar también. Así es que cambié la letra de esta poesía. Si tú dices la verdad, se quieren hasta matar. Y si tú quieres hablar, te vienen aquí a callar. Aunque quieras prosperar, nadie te quiere apoyar. Casi todo el mundo tiene miedo de gritar la realidad. Por eso no prosperamos ni vamos a prosperar. Que no nos domine el miedo, enfrentemos la verdad. Si defiendes tu país, te mandan a encarcelar. Si le dicen la verdad, te quieren hasta pegar. Nunca dejen dar diputados ni esos políticos ladrones, porque no te van a dar ni siquiera un vaso de agua. Peor para que te den de hartar. Yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Él muy bestia no respeta, yo me volteé y le di en la jeta. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. Cosita, cosita, seria. Cosita, cosita, cosita, seria. Cosita, cosita, cosita, seria. Cosita, cosita, cosita. Se lo había buscado. cosita.